nativos en Brasil, que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Muy bien, estamos en este tercer bloque, comenzando el tercer bloque del Enredando las Mañanas de este 26 de marzo, ¿sí? Este jueves de pandemia aquí en Casa Grande, para todo el país, para todas las radios que nos retransmiten desde todos los rincones del país. Y vamos a hablar de un caso, ¿sí? En Tucumán, ¿sí? A pesar de los permisos, intentan detener a un integrante del FOL. Sí, como parte de toda esta locura que venimos hablando, estamos en comunicación con Ana Lucía. Ana Lucía, ¿me escuchás? Hola, sí, buen día, ¿qué tal a todos? Buen día, Ana, ¿cómo estás? Bueno, Ana, vos sos parte del Frente de Organizaciones en Lucha en Tucumán. Sí, así es, yo milito, me organizo en el Frente de Organizaciones en Lucha acá de Tucumán. ¿Querés contarnos un poco cómo fue el caso de esta compañera, creo que es un compañero, ¿no? Que fue detenido en un control y nada, como que se le complicaron demasiado las cosas. Te escucho bastante cortado, pero si ustedes me escuchan, les comento. Nosotros te escuchamos muy bien. En el día de ayer, cerca del mediodía, 11, 12 de la mañana, a una compañera que le sucede esto, saliendo ya de uno de los barrios, nosotros tenemos ahí el desarrollo de la copa de leche y varias otras actividades, que es un barrio que se llama Villa Luján, la retienen ahí como la tienen unos minutos dos policías motorizados, ella se circulaba en un vehículo con un familiar que la había buscado, de hecho, justamente porque, bueno, sabíamos que está todo bastante tenso y denso la calle, entonces... Bueno, nada, y eso ahí intercambiando, bastante amedrentadora la cosa, que por qué estaba circulando, que hacía ahí, que en ese horario, que muestre su DNI y demás, ella muestra su DNI, pero también muestra una credencial que es la que nosotros hemos confeccionado para cada compañero y compañera de nuestros barrios, que es eso, como los datos propios nuestros, y aparte el artículo y el inciso del decreto nacional, donde se exceptúa a las personas que desarrollamos tareas en comedores, merenderos y comunitarios, para poder circular. No tenían ni idea estos canas, o no les importaba tampoco, pero como que desestimaban eso que ella tenía. Ella después sacó su celular, les ha leído también incluso el decreto nacional, como diciéndole, mirá acá, ay. Bueno, es una situación bastante, bastante tensa, porque los chabones estos, los canas, insistían en esto, hasta que finalmente le han dicho, bueno, como que no iba a ver otra vez o la próxima no la dejaban pasar, y casi que circule nomás derecho a la casa y como por un favor de ellos. Bueno, una cosa así fue, hasta ahí, digamos. O sea, ¿esto ustedes creen que tiene que ver también con una estigmatización política, digamos, ¿no? Con una cuestión así, una de persecución? Ya hemos sacado notas, por ejemplo, acá en el sur también, con persecución a compañeros del FOL, ¿no? Ay, perdón, no te escuché. No se escucha nada, nada, nada. ¿Hola? ¿Ahí mejor? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí me escuchás? ¿Ana? ¿Hola? Hola, hola, hola. Se cortó. Bueno, se cortó la llamada, lamentablemente. Vamos a ver si podemos retomar o no. ¿Habrá posibilidad, no? ¿Eh? No, sí, a ver. Estábamos hablando de que, bueno, que el hecho se enmarca dentro de como un nuevo hecho de una escalada represiva en el marco de la emergencia sanitaria, digamos, ¿no? Mientras crece la violencia policial en los barrios, ¿no? Algo inaceptable en términos, digamos, de que... Hablábamos ayer mismo también en otro programa aquí en la radio de que la gente que se supone que nos tendría que estar cuidando no nos está cuidando, al contrario, nos está complicando la vida, ¿no? Estábamos también Ahí está. Estábamos comentando al principio la cantidad de videos que se pueden observar de la policía, gendarmería. Esta cosa también que salía en la otra nota de los toques de queda que se están decidiendo a nivel municipal, a nivel ciudad, bastante, bastante raro. Creo que no estábamos preparados ni para el coronavirus ni para tener a los policías en la calle tampoco. Existe una criminalización de la organización, de la autoorganización, existe una criminalización de las de la militancia barrial también. Obviamente no está, no es pública, pero sabemos que existen sectores sociales a los que la policía responde, que no les gusta nada, que, sí, no que el pobre se organice, que el pobre tenga cosas, que tenga su merendero, etcétera. Lo vemos ahí. Y más que cuando se declaró también de cuando se habló de servicios esenciales, están los merenderos y dentro de esa lista, o sea, la gente que labura haciendo este laburo súper altruista, o sea, un laburo que tiene que ver con ciertas militancias, ¿no? Pero que acompaña unas falencias, grandes falencias, o sea, está cubriendo falencias del Estado, sí. Y que que bueno, que se ha declarado como como esencial para que, porque la gente tiene que seguir comiendo, o sea, básicamente no hay mucho chiste aquí, ¿no? Ni mucha magia. La gente necesita seguir comiendo, los merenderos tienen que seguir funcionando de una forma quizás anormal, y hay gente que es la que se ocupa, que las que se tiene que movilizar uh-huh. para poder llevar a cabo esas tareas. El tema es que la dejen pasar. Sí, no estamos hablando de surfers viniendo de Brasil, claro, que los acompañen a la casa, un poco más no les soban la cola como para que se siente tranquilo. Tampoco estamos hablando del dueño de Vicentín, que se fue a pasear en yate, no. Que sabemos que no están presos. Estamos hablando de personas que cotidianamente arriesgan a su vida, dejan su vida en las calles cotidianamente, no lo hacen porque es ahora el momento de ayudar, lo hacen cotidianamente. Entonces no se pide más que un poco de respeto al activismo y a estas personas que son solidarias permanentemente. Y en eso también hay que meter la política, porque los responsables de todas estas de cuestiones y las decisiones son ejecutivas y son de la gente que se metió en política, y se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando, que están pasando muchas cosas que están mal. Hay cosas que no alcanzan, comida que no llega, comida en mal estado. Ayer estábamos hablando de que se estaba repartiendo comida en mal estado en Carlos Paz. Entonces, medidas de seguridad, estábamos viendo trabajadores que en las mineras que los obligan a trabajar, trabajadores sin derecho en los aeropuertos porque hay que ir a buscar a X persona que se fue justo en el momento del coronavirus. Así que la reflexión no viene mal, por eso es que estamos aquí desde Enredando las Mañanas, un poco difundiendo lo que se está sufriendo en esto, más allá de la anécdota de color que puedan ver en Telefe o en Canal 13. Bueno, no está pasando nada bueno, no es que hay que informar qué app te tenés que bajar para aburrirte menos. En realidad, están pasando cosas feas que nos obligan a traer la calle y traer los problemas que están pasando a la radio para que todos se enteren y seamos solidarios y lo expresemos, porque también a través de los, bueno, ahora que estamos todos encerrados, también desde las redes podemos hacer un montón difundiendo esto. Y bueno, perdón, disculpen, sí. Me gustaría destacar también más allá de todas las cosas que la gente está apoyando, ¿no?, a través de las redes y que está siguiendo las medidas que toma el gobierno y etcétera, en entender en todas estas medidas que se están tomando, que tienen sus marchas, sus contramarchas, sus diferentes formas de implementación, que en cierto sentido, más allá de que sean adecuadas algunas de esas medidas, están tratando de improvisar sobre la marcha. O sea, han salido diferentes medidas de atenuación, pero sin reglamentación en cuanto a la aplicación. Eso se va haciendo sobre la marcha y en algún punto genera confusión, y logran también de esa manera algunas horitas más de que la gente esté tranquila en su casa mientras te publican la medida. No saben ni cómo la van a reglamentar todavía, pero bueno, se publica, entonces la gente un ratito más está tranquila. Hay gente que no está tranquila, hay gente que igual tiene que salir. Vamos a hacer una, ahora tenemos una nota más tarde vamos a desarrollar un poco este tema también de los trabajadores y trabajadoras que tienen que estar en la calle, porque tienen que estar en la calle porque no les queda otra, porque no es que eligen salir, como decía hoy la compañera ahí de mapuche eligen trabajar en una mina, ¿sí? Extrayendo litio, ¿sí? Tienen que ir a trabajar a extraer litio porque no les queda otra y porque la empresa los obliga a ir a trabajar, digamos, ¿no? Porque si no, no cobran y si no los despiden y si no, se quedan sin sustento y en esta situación pandémica que se vive, digamos, es peor todavía que en cualquier otra situación, porque ya nomás quedarse sin trabajo en una situación normal ya es algo complejo. Imaginémonos, o sea, nos estamos imaginando, lo estamos viviendo en carne propia, estar sin trabajo en estas situaciones. Repudiamos la violencia policial y el abuso, por supuesto. No nos parece que esto tenga que seguir pasando. El gobierno tendría que estar tomando cartas en el asunto. Sabemos que algún que otro policía está pasado a disponibilidad y bla, bla, bla, pero esto no debería estar pasando, sí, no debería estar pasando. Hay noticias en cuanto a las fuerzas de seguridad en ejército, gendarmería y las diferentes fuerzas que están volviendo a convocar al personal que se encuentra ya retirado en algunos casos, algunos de los que se encontraban de licencia, están ampliando, digamos, la cartera de trabajadores dentro de lo que es la seguridad del Estado. Sí, podríamos pensar que en realidad no hacía falta, porque podemos llamar también a la conciencia y a la autoorganización en los barrios, a la solidaridad, al apoyo mutuo y ya está, y qué sé yo, no era necesario militarizar ni hacer toques de queda ni esas cuestiones. Incluso están recortando la atención al público en los comercios, que no correspondería, porque en realidad lo único que haces es que la gente vaya toda en el mismo horario, en vez de extenderlo lo recortás en estaciones de servicio, etcétera. Agradecemos a la compañera del FOL Tucumán. Lamentablemente no pudimos terminar la comunicación, pero bueno, no, vamos a Sí, seguir por supuesto. informando, vamos a seguir comunicándonos. Si nos quiere mandar un audio también lo podemos pasar.